la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos de lucha, estimados republicanos que nos están sintonizando en esta mañana de viernes 16 de enero del 2015. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov en vivo con su buen amigo y camarada, su compa, Molotov MX. Un abrazo muy afectuoso para todos los que están acompañándonos en la sala de chat, agradeciendo de antemano pues la facilidad que me dio mi amiga Mona Lisa para poder tomar la estación de radio y poderles transmitir en vivo y en directo desde el sur de Veracruz a través de Radio La Nueva República para todo el mundo vía internet. Así que un saludo para todos ustedes. Agradezco también a la gente del chat, a Pepe, a mi buen amigo Pepe Garduño, que ya está haciendo su entrada triunfal a la sala de chat, al buen Wook, a quien le mando un abrazo muy afectuoso, mi querido amigo Wook, y al economicista bienvenido que acaba de llegar. Así que pues un abrazo para todos ellos. También se está manifestando en estos momentos el compa Demian. Un abrazo muy afectuoso, Demian. Ya le iba a poner falta a Demian, pero no, ya llegó, ya está aquí el que va a sacar al PRI. Demian, un abrazo afectuoso. Bueno, mi buen amigo economicista también por acá anda, listo para comentar lo que vaya saliendo en este cóctel Molotov. Y para el tío BH, también anda por acá en la sala de chat. Igualmente para una lluvia de café, para Gloria AMLO, para Soquito, para la Picasonis, para Francisco, para Juan Vargas, para GR Baudio, para Katy, para arroba José-Garduno, al buen Pepe Garduño, un abrazo muy afectuoso. También para arroba Afrodita Opina, que nos está retuiteando acá en Twitter, y para arroba Una Lluvia de Café, la buena amiga Una Lluvia de Café. Bueno, también para Lía Luz La Isequilla, en arroba Lía guión bajo Luzla. Lía Luz, un abrazo muy afectuoso. ¿Quién más está interactuando? José Uresti. Un abrazo para José Urestia, quien pueden seguir en Twitter en arroba Jaurest. Jaurest. Bueno, también quiero enviar un saludo para los compañeros, para los compas de el Servicio de Transporte Público Urbano de Jalapa, para estar en la línea SUX, que el ING MBG les graba estos audios del cóctel Molotov y algunos otros más de aquí de Radio La Nueva República, y ellos a su vez lo ponen en su autobús para que los pasajeros, a quienes le mandamos un abrazo muy afectuoso, bueno, por estar sintonizando estos programas de cóctel Molotov en Radio La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org, para estos choferes, para estos operadores del transporte urbano de Jalapa, en la línea SUX, para José Antonio Barreras Campos, el Huesos, con el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Un abrazo, Huesos, conduce con cuidado. Para el Hulk de la ruta Maver, en el autobús 820, para Don Julián de la ruta Higueras y Maver, que anda en el autobús 502, para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoñobús, Él anda en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. ¡Qué obole, Ñoño Bus! Un abrazo muy afectuoso. César Mendizábal también nos está sintonizando. Él anda de relevo en la ruta Ávila Camacho. También para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste con el número de unidad 549. Para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, él anda conduciendo muy gallardamente el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, ¿qué huele, Teclitas? Agarre bien el volante, Teclitas, ¿eh? Él anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que es el hijo de Don Chucho, que es su papá, Don Chucho. Ellos andan de relevo en el Fobiste. Un abrazo muy afectuoso para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas. Él conduce el autobús 495. Y para Victorino Martínez Vázquez, el buen Bunga. ¿Qué huele, Bunga? Un abrazo afectuoso desde el sur de Veracruz, desde la petrolera ciudad de Minatitlán, Veracruz, para el Bunga en el autobús 771 de la ruta El Haya. Pues ahí están los saludos para estos hombres que pues colaboran, ponen su granito de arena para cambiar este país, ayudando a la difusión de la información pues que les damos aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, esta radio en resistencia, esta radio valiente, esta radio que lucha por transformar la mentalidad de muchos mexicanos mediante la difusión de la información más importante y sobre todo la información que te ocultan los medios tapetitos, los medios al servicio del gobierno federal. Pues ya ni se sabe, ¿verdad?, si los medios están al servicio del gobierno federal o el gobierno federal está al servicio de los medios de comunicación. ¿Qué dicen ustedes? Los escucho, los leo en la sala de chat. Para empezar, bueno, escuchamos algo que me gustó mucho, Le Nozze di Figaro, una obertura de Le Nozze di Figaro de Mozart. Espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a escuchar una cumbia ahora. Vamos a tener música de todo para este día de hoy. Información también de todo. Vamos a hablar acerca de cómo, si hay violencia, la educación, no más, ¿no? También vamos a hablar acerca de Veracruz, que están a la alza las desapariciones forzadas en el estado de Veracruz y en muchos otros estados también. No es nada más de Veracruz, ¿verdad? No es algo nada más privativo de Veracruz. Es de muchos estados del país, desgraciadamente, y vamos a hablar también de eso. Bueno, ahorita los dejo con musiquita, esta cumbia para los del PRI. Escúchenla bien, escuchen bien la letra. Y a correr la voz. ¡Sí! Ya regresó Salinas. ¡Sí! Qué rápido se olvidaron de todos los años de robo y corrupción que nos llevaron a tener un país lleno de descomposición y violencia. Pero vamos con todo. ¡Y arriba México! ¡Sube! Señor, estando muertos de hambre pudieron votar por esas pinches ratas finas que toda la vida nos quieren chingar. Por eso seguimos jodidos como mis paisanos pueden olvidar todos los años de robo del maldito PRI que nos llegó a cagar. ¡Soy! Y un saludo para todos los del PRI. Hola. Masoquistas que a pesar de todo pudieron votar después que les dijeron prole bola de pendejos y no sé qué más. Dios bendiga a mi pueblo que por ignorancia llegó a sufragar como los pinches borregos solo por la imagen y por nada más. Y esto va dedicado para todos los medios que se vendieron y Televisa que chingue a su madre. ¡Pierde la mano!

nuestro planeta muere en manos de unos locos. La verdad es que la guerra es una estupidez brutal. La verdad, los que se llenan de billetes son muy pocos. La verdad, no ha habido imperio que no llegue a su final. La verdad es que los pobres sobreviven del carajo. La verdad no es lo que dicen los de la televisión. La verdad son mayoría los jodidos, los de abajo. La verdad es que hace falta una gran revolución. La verdad os hará libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este azotón que dimos con la nave. La verdad es que no traíamos bien puesto el cinturón de seguridad y azotamos bien bonito. Pero ya estamos de vuelta aquí en el cóctel Molotov en Radio La Nueva República. Bueno, estábamos comentando acerca de quién domina a quién, quién somete a quién, si el gobierno federal o a los medios o los medios al gobierno federal. Por acá en la sala de chat, que está muy participativa, bueno, dice Irán Principal que pues que hay de medios a medios, ¿sí? Que pero la mayoría obtienen subvención gubernamental para sus intereses y a cambio los medios apapachan a los gobiernos dándole la promoción necesaria y la influencia mental para que el pueblo responda como este gobierno quiere, que al final de cuentas la mayoría forman parte del financiamiento neoliberal de este eje Nueva York, London, Tel Aviv. Pues ahí está los comentarios que están generando acá en la sala de chat. Ya por ahí se va el economicista, sale a trabajar, así que bueno, que tenga un excelente día. Y bueno, seguimos acá comentando en la sala de chat. Está Demián, Pepe, una lluvia de café que ya llegó aquí a la sala de chat. Irán Principal, un abrazo muy afectuoso también, que ya se hizo presente. Muy participativo el economicista y el tío BH. Bueno, pues ahí están los saludos. ¿Quién más? Dice, los capitalistas, dice Demian, los capitalistas dominan todo, incluyendo gobiernos y medios de comunicación. Ya Demian se fue más arriba, ¿no? Como a la punta del prisma. Bueno, y es que los medios de comunicación forjan las ideas, los pensamientos de los ciudadanos, todo lo que ellos exhiben, lo que ellos proyectan, lo que ellos muestran, pues van formando poco a poco la percepción de los ciudadanos, y no nada más de los ciudadanos, también de los menores, ¿verdad? De los jóvenes y de los niños, de los ancianos. Los medios educan de alguna manera a la a las personas, a la sociedad en general. Pero cuando los medios, todo lo que muestran es violencia, ¿qué educación puede haber? ¿Verdad? En España, Emilio Lledó, es llamado filósofo, pero es académico, catedrático de historia de la filosofía y miembro vitalicio de del Instituto para Estudios Avanzados de Berlín. Prefiere no ser nombrado así, y él dice: soy un funcionario jubilado, catedrático de historia de la filosofía de la universidad, y antes tuve la suerte de estar en la enseñanza media, pero no un filósofo. ¿Cómo me gustaría saber lo que es la filosofía? Intuyo por dónde va, pero no por mis méritos. Además, creo que todos somos filósofos, comenta el miembro de la Real Academia Española en entrevista a propósito del premio que recibió, el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña 2014, que le fue otorgado por la Academia Mexicana de la Lengua. El académico ha recibido varios reconocimientos en los meses recientes, el premio Antonio de Sancha por su defensa de los libros y la libertad, y el premio de las letras españolas. Este filósofo dice que de pronto conocer a alguien que te abre otro mundo, que se llama Pedro Enrique Sureña, que se llama Miguel de Cervantes, Platón o quien sea, y esa posibilidad de hablar con los otros, de enriquecer tu triste y pequeño diálogo con tu propio ser, es el don más grande que tienen los seres humanos. Poder hablar con otros seres que estuvieron en otra época, y a partir del lenguaje, de las palabras, de los libros, de la cultura, puedo enriquecerme, vivir, estar con esos otros lenguajes, y no somos conscientes. Sin embargo, Emilio Lledó también es consciente de las dificultades que enfrenta la educación y la cultura en nuestro tiempo, porque cuando en el mundo hay miseria, cuando en el mundo hay pobreza, hay hambre, hay guerra, cuando hay violencia y hay monstruosidades, parece que la educación es una utopía. ¿Cómo vas a hablar a un niño de educación, poesía, de la cultura, si hay hambre, si hay violencia, si hay miseria, si hay monstruosidad? Pero no podemos renunciar a ello, porque el día que renunciemos a esos ideales, no seremos ya seres humanos. No mereceremos estar en la vida y haber hecho todo lo que se ha hecho. Emilio Lledó, autor de títulos como Elogio de la Infelicidad, Ser Quien Eres, Ensayos para una Educación Democrática, El Origen del Diálogo y de la Ética, o Los Libros y la Libertad, Emilio Lledó aseguró que una de las mejores maneras de definir el trabajo intelectual de Pedro Enrique Sureña es a través de la amplitud de miras, lo que debe resaltarse en tiempos en que una de sus características es lo contrario, la angostura de miras, porque llevamos con nosotros un diálogo miserable, no en el sentido moral, sino de miseria, de pequeñez. Había leído algo de Enrique Sureña hace mucho tiempo. Sabía muy bien quién era, pero me parecía un deber mío meterme a analizarlo, a estudiarlo. Una vez que me habían dado el premio, incluso dialogar con ese autor que ya va a estar unido siempre a mí, y he descubierto que es una figura realmente excepcional, y lo digo sin la menor retórica, es la lucidez, el entusiasmo por el conocimiento, el entusiasmo por la educación. De ahí su propio interés por el humanismo, por la educación y la cultura. Y cita a Kant cuando recuerda que el ser humano es lo que la educación hace de él. Y la educación o la ignorancia pueden convertirnos en monstruos, o pueden hacernos seres fluidos, libres, solidarios, amorosos. Todo lo que se engarza con la afectividad es también lo que somos. Lo que pasa es que al amor hay que educarlo. Al amor hay que educarlo un poco. Así como la gramática es la educadora del lenguaje, nosotros no podemos saltarnos las reglas de la gramática, aunque la lengua sea tan viva que a veces podamos salvarla. Los afectos no tienen gramática, sin embargo, son tan intensos, tan abarcadores como el lenguaje mismo, y eso es lo que hay que educar. El Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña fue instalado en el contexto del 130 aniversario del natalicio del intelectual dominicano. En esta, que fue su primera edición, se reconoció al autor de una obra prolija y constante en la que aborda lo mismo temas de importancia permanente como el lenguaje, la poesía y la educación, que temas de gran actualidad como el papel del libro y los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. El galardón fue otorgado a Emilio Lledó por un jurado integrado por Jaime Labastida, Gonzalo Celorio, Vicente Quirarte, Roger Bartra, Javier García Diego. Su candidatura fue postulada por Francisco Javier Pérez, Mario Antonio Sandoval y José Rodríguez, miembros de las Academias de la Lengua de Venezuela, Guatemala y Filipinas. El monto del premio, que le fue entregado el 24 de noviembre pasado, fue de 1,000,000 pesos, al que además se agregó una medalla conmemorativa con la efigie de Pedro Enrique Sureña. Pues ahí está este texto. Si hay violencia, la educación es una utopía, de Emilio Lledó. Pues ahí está, y es que, pues de eso estábamos hablando, ¿no? De cómo la educación, cómo va a educarse un pueblo con la televisión, simplemente, y sobre todo, con una televisión tan mediocre, una televisión tan violenta, tan humillante como es la televisión mexicana. Salvo sus raras excepciones, ¿no? Algunos programas muy interesantes de Canal 11, del 22, de TV UNAM y algunos otros canales que tienden a educar a las personas, a la sociedad mexicana. Bueno, pues vamos a... Por acá Molotov dice, hablando de lenguas y educación, te recomiendo extraer la conferencia de Carlos Montemayor que pasaron ayer en el programa de Del Campo y de la Ciudad. Puede servir mucho. Pues ahí está. Claro que sí, Demian, vamos a escucharla con calma. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dice, o el discurso de Elena Poniatowska, dice Irán Principal, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias. Bueno, pues ahí está. Es gamer, ya está llegando aquí a la sala de chat también. Bienvenido, muy buenos días. Bueno, vamos a darle velocidad a esto, que se nos acaba el tiempo. Y esto es algo de... Esto es algo ochentero. Men at Work con Down Under, aquí en el Cóctel Molotov. Continuamos con más información. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where rivers flow and men thunder. Can you hear the thunder? Cover, yeah. from the land of plenty. And he said, oh, women come from the land of plunder. Yeah. Women go and men plunder. And you hear, can you hear the thunder? Ah. You better run, you better take cover. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república, rompiendo el cerco informativo. Escucha. Morena dejando huella. Con Sajima y César Soto. Todos los viernes. De 9 a 10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. Desde Monterrey. Radio La Nueva República presenta su programa Conexión Morena con Grecia Benavides, completamente en vivo, todos los lunes a las 8 de la noche y con repetición los martes a las 11 de la mañana. Conexión Morena con Grecia Benavides y la banda de Morena Nuevo León. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues estamos de regreso en el cóctel Molotov, comentándoles de cómo está buena la participación en la sala de chat. Dice Esgamer que anda leyendo, quién sabe qué anda leyendo Esgamer, que ayer se enteró que en algunos lugares del país Morena no podrá tener candidatos de este mismo partido. Sus candidatos serán expriistas, expanistas, experredistas. ¡Carajo, camaradas! Mientras más me doy cuenta, y ojalá y no, pero pienso que es más de lo mismo. Y bueno, yo también coincido con Irán Principal, que le dice, supongo que lees a Julio Astillero, a Julio Hernández, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor es lo que le está pasando, ¿verdad?, que anda leyendo. Pero bueno, para eso tenemos que participar, invitar a la gente a que participe, para que esas gentes no se incrusten, no se enquisten en este partido que es preponderantemente ciudadano, tratando de forjar nuevos políticos mexicanos. Pero bueno, vamos a seguir esta información. Quiero saludar también a Estela, que nos está dando retweet, que nos está acompañando. Ella envía Twitter. Ella lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, es @2sstela. @2sstela. Ahí está, un saludo muy afectuoso para ella. También nos está retuiteando Alan en @alan_bag, B con B de burro, BAG. Bueno, ¿quién más por acá? Sandro Zamora en @sabroseándose, jajijuela, qué sugestivo, Sandro. Y bueno, obviamente nuestra cuenta oficial de la Nueva República en arroba Nueva República. Un abrazo muy afectuoso también. Y para Jalapa, arroba jalapeando guión bajo ando con X. Bueno, hablando de Jalapa, del estado de Veracruz, bueno, pues quiero comentarles que aquí en el estado de Veracruz vamos a la alza, ¿eh? Sí, pero a la alza en las desapariciones forzadas en nuestro estado. Mientras las autoridades no citen a quienes tienen que citar y mientras sigan encubriendo a quienes no deben, son parte del problema de desapariciones en el estado de Veracruz, lamentó Donají Rosas Pérez, integrante del colectivo Por la Paz, Región Jalapa. La tarde del lunes 12 de enero, integrantes de dicha asociación civil acudieron a la Plaza Lerdo, enfrente del Palacio del Estado, en la capital, allá en Jalapa, para exigir a las autoridades veracruzanas hagan su trabajo en materia de investigación a fondo para hallar a las personas que han sido víctimas de desaparición. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, es el lema y la petición enérgica de las familias, y es que expusieron las desapariciones forzadas de personas en el estado de Veracruz no han disminuido, al contrario, han ido a la alza. En ese sentido, Donají Rosas Pérez refirió que las ciudades ubicadas como focos rojos para la desaparición de personas han sido Jalapa, el puerto de Veracruz, Boca del Río, Tierra Blanca, además de otras ciudades en donde también se han dado muchos casos. Además, denunció no ha habido avances en ninguno de los casos que acompaña el colectivo Por la Paz Jalapa, pues aunque con la entrada del procurador Luis Ángel Bravo se hicieron muchos compromisos, como las reuniones cada 15 días, pero no ha habido logros, no hay resultados concretos, dice Donají. Seguimos topándonos con las mismas limitantes, con los mismos obstáculos, que no hay personal, que los ministerios públicos no cuentan siquiera con tinta para poder imprimir los oficios, que los que eran agentes de la AVI, la Agencia Veracruzana de Investigaciones, no hacían las diligencias que tenían que hacer, y que actualmente los agentes asignados tampoco se dan abasto para poder hacer las diligencias de búsqueda y de investigación. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonitos pretextos para la ineptitud de un gobierno como el de Javier Duarte en el estado de Veracruz. La integrante del colectivo Por la Paz Jalapa, quien tiene un hermano desaparecido, lamentó que al hacer un balance no haya avance. Estamos parados en el mismo sitio, en el mismo lugar, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir ya regresó, ya apareció, ya lo encontraron. La dinámica con el gobierno sigue siendo la misma. Nos reunimos y nosotros les señalamos qué es lo que no han hecho, qué es lo que tienen que hacer, a quién tienen que buscar, a quién tienen que citar para que dé su testimonio, y hasta la fecha, nada de avance. Esta es la realidad de los desaparecidos, de las víctimas de desapariciones forzadas en el estado de Veracruz. Y desgraciadamente no es el único estado. Bueno, pues va por acá también un saludo para un periodista con más de 40 años en el medio, Carlos Cantón Cetina, que me acaba de dar seguir en Twitter. Bueno, pues vamos a darle follow a Carlos Cantón Cetina. Un abrazo a quien pueden seguir en arroba Cantón Cetina, con Z Cetina, Bueno, pues ahí está el follow también para él. ¿Qué más? Antes de que se me quede en el tintero algo. Bueno, pues ahí está la información. Creo que es todo por hoy. Ya estamos a punto de terminar el evento de hoy. Hoy Andrés Manuel, les recuerdo que va a andar en... ahorita está en Tijuana, Baja California. Va a tener 3 eventos en Tijuana. A las 10:30 de la mañana, a las 12:15 en la zona centro en Tijuana, y a las 3 de la tarde en Tijuana también. Pues ahí está la agenda de Andrés Manuel López Obrador para el día de hoy. La verdad es que anda muy movido Andrés Manuel López Obrador en estas giras que está haciendo. Va a estar del 14 al 18 de enero en Sonora, Baja California, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, impartiendo estas conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México. Bueno, pues la información está en la página de Radio La Nueva República. El que guste, pues ahí está la información para que la chequen. Y si andan en esos estados, pues estén al pendiente y asistan, ¿verdad? Bueno, por mi parte ha sido todo. Me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana. Quédense con la programación de Radio La Nueva República, que tenemos inmediatamente del cóctel Molotov. Tenemos al doctor Lara Peinado con su programa de ayer, que estuvo muy bueno. No sé si lo escucharon, y si no lo escucharon, bueno, pues ahorita van a tener la oportunidad, terminando el cóctel Molotov, de escuchar el psicoanálisis del poder en México con el doctor José Antonio Lara Peinado, a quien pueden seguir en Twitter en @elpoderenmexico. Y terminando, sigue Hemisferios con Marta y con Odiseo, con @mlucascir y con @sinsajo_t8. Luego la otra radio del Tadeco, a quien pueden seguir en @tadecoace. Y luego vamos a andar también del Tadeco, luego Chiapas Expediente Nacional y luego El Observador Político. Y a las 9 en punto de la noche, Morena dejando huella con Sajima y con César Soto Morales. Un abrazo muy afectuoso, y a las 10:30, a Maru no se la pierdan hoy en la noche a las 10:30, Maru en Tránsito. Yo los voy a dejar con esta cancioncita para que se vayan bailando. Esto es algo de Steve Aoki, Delirious. Nos escuchamos el próximo miércoles en el cóctel Molotov. You got me woke up. The way you roll that, sticky like okra. Just let me coach ya, show you about my culture. It's a late night show like Conan. Bitch, the party ain't over. Go ham in here and grab your friend by the hand. Let me know, is you down? Body like playmate of the year. I might make that play of the year. I already know that we don't play fair. But I think that you and your girl, could you give me some of that? We stand out to the sun up. It's getting burned up. Can't nobody stop us. We want to live here. Out to the sun up. It's getting burned up. Can't nobody stop us. We want to live here. La la la la la la la la la. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that. We want to live here. La la la la la la la la. Come and take a ride, stay up all night again. We on sunset. Until the sun up, I got my goons here, so don't you run up, it could get ugly, think I need a wingman, I'm straight from California, smelling like a weed man, la, la, la, la, la. I got a lot of, so go and take a hit, dip, drip, one, sip from the fifth, I ain't seen none, girl, bleed the fifth, make your man cease to exist, all this money don't make no sense, you scared, hey, hey. Give me some of that, out to the sun up, hey. Twisted and burned up, hey. Can't nobody stop us. We want to live here. Out to the sun up, hey. Twisted and burned up, hey. Can't nobody stop us. We want to live here. La la la la la la la la la. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that. We want to live here. La la la la la la la la la. Come and take a ride, stay up all night, okay. Everybody go! Out to the sun up, hey. Twisted and burn up, hey. Can't nobody stop us. We want to live here. Out to the sun up, hey. Twisted and burn up, hey. Can't nobody stop us. We